pues va una especie de plan de empresa donde un poco destacan qué es lo más llamativo de su empresa para que pase el corte inicial, ¿no? Claro. Y ya en septiembre, efectivamente, es cuando el Instituto Andaluz de la Juventud, tras pasar ese corte inicial, pues pide documentación. Y en esa documentación va un plan de empresa que efectivamente sí tiene que ir avalado por cualquiera de los 215 CADE que hay en Andalucía. Entonces, pues ahora mismo pues estamos en el último día de plazo, y ahora hay un plazo para que el Instituto Andaluz de la Juventud revise todas las solicitudes que le han llegado a través de tanto por internet como por correo ordinario, las valore y a partir de septiembre pues empiece a solicitar la documentación pertinente. Claro, de ahí el que, bueno, pues si uno conoce ese procedimiento, lógico es que acuda hasta el CADE, porque vosotros, que vais a tener que realizar ese informe de viabilidad, pues podéis decirle, oye, pues mira, tienes que cambiar esto, si no, no va a haber manera, o perfectamente tu empresa o tu solicitud sí que puede ser viable, ¿no? A priori así sí que se puede dar el visto bueno o no para que se puedan tramitar, ¿no?, lo que es la ayuda. Claro, vamos, nosotros evidentemente nos ofrecimos por la radio en su momento y para tramitar todas las solicitudes, pero hombre, quisiera dejar un poco que se ha dejado vía libre para que el usuario, que estamos hablando de un usuario que tiene una serie de estudios, que se entiende que cualquiera que haya estudiado mínimo FP, pues sabe manejar el ordenador, tiene acceso a internet, puede, no le suena raro esto, ¿no? Pero vamos, respetando esa libertad que ha tenido el solicitante para hacerlo desde su casa perfectamente, efectivamente, pues nosotros nos ofrecemos para tramitárselo, que para eso estamos aquí, un poco, pues nosotros, la experiencia pues también nos hace pues que conozcamos mejor y, como bien has dicho, pues le podamos guiar en el proceso de solicitud. Pero digamos que en la segunda fase, que es a partir de septiembre, es cuando nuestro informe es un informe vinculante y es un informe pertinente y es imprescindible. En ese sentido, no es ya un informe sobre un plan de empresa, donde se ha visto todo su plan de marketing, los datos personales, donde se han visto las cuentas anuales, el balance de su empresa, evidentemente todo, por supuesto, balance y cuentas anuales previstas y ventas previstas, ¿no? Y sobre esas ventas previstas y sobre ese plan de empresa y sobre esas cuentas anuales que presenta el usuario, que por supuesto nos ofrecemos para elaborárselo, para ayudarle a hacer su plan de empresa, sobre el que nosotros emitimos nuestro informe de viabilidad para facilitarle la labor de selección al Instituto Andaluz de la Juventud. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Barema? Pues te tiene mayor probabilidad de seguir adelante, te tiene menos probabilidad, y en función de ese baremo después quizá se decide si se da la ayuda o no, ¿no? Sí, bueno, en principio a la hora de la solicitud va una especie de baremación donde el usuario ha puesto y hemos puesto, vamos, a la hora de tramitárselo, hemos puesto, pues, bueno, que si le van a valorar que sea una actividad, no sé, respetuosa con el medio natural, pues, en ese sentido le hemos puesto, pues, mira, sí, esta actividad, pues, hemos tenido además actividades bastante interesantes, o si se le van a valorar cómo contribuye al desarrollo local, pues en esa solicitud previa que se ha hecho en estos días, pues ya va, digamos, un argumentario para defender esa propuesta, ¿no?, de empresa, esa propuesta y esa solicitud. Y después ya, una vez que se ha baremado y se ha valorado y se ha admitido esa solicitud, después viene ya, pues, que venga, va con mucha más solvencia, con un plan de empresa solvente, que es lo que, en donde entramos nosotros a la hora de elaborar el plan de empresa, ayudarle a elaborar el plan de empresa y emitir el informe de viabilidad para que cualquier empresa que reciba una ayuda, pues, que venga un poco avalada por un informe de Andalucía Emprende, y que quiere decir, pues, que tiene un plan de empresa vamos, solvente y un plan de empresa, una empresa viable. Por lo menos tiene más papeletas también para poder recibir esa ayuda, ¿no? Porque, bueno, pues se supone que puede funcionar su idea o el planteamiento que se va a poner en marcha. Desde el Cato Brique se han enviado ¿cuántas solicitudes? No sé si las tenéis, claro, todavía no está cerrado en realidad el plazo, ¿no? Termina hoy 25 y no sé si tenéis contabilizado el número de solicitudes que habéis enviado o no. Pues no lo tenemos junto todavía, porque claro, nos tenemos que ver los compañeros los que y tenemos que hacer balance, pero vamos, unas 6 o 7 se han enviado ahora mismo. Date cuenta que es un colectivo muy específico, que son hasta de 35 años, y después que tengan una titulación mínima y sea una empresa que se vaya a iniciar desde aquí hasta el 31 de diciembre o haya iniciado su actividad hasta el 31 de diciembre. Una cosa muy curiosa es que hemos tenido empresas que, por ejemplo, no se van a iniciar hasta el 31 de diciembre, se van a iniciar posteriormente, pero van a hacer una alta previa antes del 31 de diciembre, con lo cual pueden, con ese alta previa, que no están cotizando a la Seguridad Social, pero ya tienen esa actividad, digamos, dada de alta en Hacienda, pues pueden ya ir ejecutando, ir gastando, digamos, el dinero y ya pudiendo comprar inversiones antes de ese 31 de diciembre. Que por eso la postilla que tenía la solicitud, la ayuda, que decía autónomos, empresas, sociedades que se inicien antes del 31 de diciembre y terminen su constitución en 6 meses, o autónomos que efectivamente pueden iniciar el alta previa antes del 31 de diciembre, pero sin embargo, darse de alta normal y alta normal puede hacerlo hasta 6 meses después del 31 de diciembre. Entonces ha sido bastante abierto y vamos, y por eso hemos tenido solicitudes razonables, ¿no? Dentro de que estamos dentro de un pueblo, no dejamos de ser un pueblo, pero vamos, una solicitud bastante y bastante interesante, ¿no? Por la actividad que trataban. Además, una localidad de menos de 18.000 habitantes con esa ayuda que va restringida, bueno, pues a personas menores de 35 años que además quieran emprender su idea de negocio durante este periodo concreto. Bueno, pues el que haya más de 5 solicitudes ya es un auténtico mérito, ¿no? Se puede decir. Sí, claro. De nuestra localidad y, bueno, de nuestro entorno en realidad, ¿no? Porque recordemos que la actuación del CADE que está localizado en Ubrique, pues comprende además también parte de la zona de la sierra, ¿no? Claro, bueno, nosotros abarcamos Veraocaja y Villaluenga, pero aquí por la, no sé, por la cercanía o por, nos viene también gente del bosque, vamos, en el bosque evidentemente hay otro CADE, que abarca Grazalema, pero también nos vienen a nosotros Grazalema, quizás porque Grazalema, Villaluenga está un poco cerca, y también nos viene porque evidentemente cualquier ciudadano de andaluz pues puede acudir a cualquier CADE que le venga bien, sin tener que acogerse, sin tener que adaptarse al CADE que le corresponde. Pues entonces, en ese sentido, pues tenemos gente de Veraocaja y Villaluenga, que son los pueblos que, digamos, que abarcamos nosotros en nuestro ámbito de actuación, pero también hemos tenido gente del bosque, de Grazalema, de otras localidades de por aquí. Incluso de Arco también nos han venido gente aquí, no sé, porque tienen un familiar aquí, y tienen conocimiento, nos conocen y nos vienen aquí. Esperamos que con esta ayuda concretamente han sido todas de Ubrique. De ubriqueño en torno, bueno, pues a personas, 6-7 solicitudes, ¿no?, que se han tramitado por parte del CADE para acogerse a la línea de ayuda Innova Activa 6.000 en esta tercera convocatoria, tercer año, que, bueno, pues se da a conocer por parte del CADE. Era uno de los temas que queríamos destacar, sobre todo porque, como decíamos, hoy termina el plazo para poder acogerse, ya prácticamente cerrado, ¿no?, porque, bueno, pues no sé si horas o así, ¿no?, lo que quedará para poder optar a esa solicitud. Y además también, Javier, pues te quería preguntar por el desarrollo de las acciones formativas que desde el CADE emprendéis cada mes, de manera mensual. El pasado mes, el presente mes en realidad, ¿no?, de julio, sí que se desarrollaba ya en nuestra localidad un curso de facturación básica. Esto era el pasado miércoles 20 de julio. Y no sé si sigue todavía la formación activa en otras localidades, ¿no?, a través del resto de CADE, también de la comarca.

Es interesante porque uno puede utilizar, bueno, pues ese software libre, ¿no? Que cede ese trabajador de el CAD Andalucía, pues para trabajar en su empresa, ¿no? Si no, pues necesitaría quizás otro programa informático, y este le permite, pues, realizar además también, elaborado por un técnico en esta materia, pues contemplará todos los aspectos que puede resultar interesante para un pequeño y mediano empresario, ¿no? Para una persona, pues, que realiza su propia contabilidad, realiza su propia facturación, y bueno, por lo menos está visto desde esa perspectiva y puede incluir aspectos que no pueden incluir otros, ¿no? Que sean de venta al empresariado en general. Sí, es un programa bastante fácil y está pensado precisamente para, digo, tiene la ventaja de que está hecho por un técnico del CADE. Uh-huh. Y en ese sentido, pues los técnicos del CADE no estamos hablando con Apple y Google, estamos hablando con empresas muy pequeñas, de un trabajador autónomo que lo que se quiere es ahorrar lo máximo posible, quiere minimizar los costes y evidentemente tiene muy pocos conocimientos. En ese sentido, el programa es bastante simple, se llama OfiSimple precisamente por eso, y es gratuito para cualquier persona. Y lo que muy intuitivo, y lo que pretendamos que en el curso de julio, pues lo vimos como una parte final, como el último apartado, pues vimos el programa, pero dimos así un poco de pasada, y lo que se quedó la gente con ganas de más, ¿no? Con ganas de practicarlo más. Y entonces, en ese sentido, pues animar a todos los que nos estén escuchando, que pueden usar gratuitamente el programa, que lo pueden encontrar en la página web, buscar, hacer una simple búsqueda. Se lo descargan, se actualiza automáticamente, y en cualquier caso, pues intentaremos en próximas citas formativas, pues centrarnos más en este programa para satisfacer la demanda y para satisfacer la curiosidad y las necesidades de nuestro empresariado. Hombre, Javier, es lógico que llamaron la atención porque es un poco como la parte práctica de toda esa formación que habéis estado ofreciendo previamente, ¿no? El tema de facturación básica, se ofrece, imagino, información en torno a todos estos temas, y luego se enseña la herramienta de trabajo. Entonces, lógico que genere curiosidad, ¿no? Saber cómo empezar ya a trabajar este tema en concreto. Por supuesto, y más vale, como es, practicando y cómo se aprende, ¿no? Claro. El curso de facturación básica del pasado miércoles 20 de julio, que nos decía que tuvo bastante aceptación. Se invitaba en su momento, recuerdo yo, a, bueno, pues jóvenes que estuvieran estudiando, que quisieran ampliar su formación en esta materia, que no sabe uno si en algún momento determinado de la vida le puede servir, le puede hacer falta y demás. Y yo no sé si ese perfil también se incluyó dentro de los usuarios de esta formación, de ahí la aceptación, ¿no? En este caso tuvimos más empresarios y gente que va a iniciar una empresa, ¿no? Vale. Tuvimos la parte, ya digo, los estudiantes que han terminado, pues esta vez parece que nos han fallado. Tanto ahora mismo han quedado tan agotados de los estudios que no quieren. Ahora mismo los que hemos tenido precisamente gente, usuarios del CADE, del CADE de aquí y de otros CADE, sí, que nos han venido porque estaban interesados, porque era un tema bastante interesante, un tema muy, el que es autónomo y el que tiene una empresa, pues lo está tratando a diario. No es como otras materias, como, no sé, como protección de datos, riesgos laborales, que queda un poco más, se trata, la empresa lo trata de una forma más tangencial y es más específico, pero la facturación es una cosa que se está tratando día a día, y en ese sentido el personal, el perfil tipo del que estuvo aquí, pues era empresario o bien que tuvieran un perfil emprendedor y que fueran a iniciar su actividad en breve. Claro. Bueno, pues en cualquier caso, ya saben, la formación que se imparte por parte del CADE se retomará en el mes de septiembre en nuestra localidad, pero sí que en otras localidades podrán acceder a ella, y además también, de hecho, bueno, pues queda pendiente durante el mes de julio ese curso de Marketing 2.0 el próximo miércoles 27 en el CADE de Arco de la Frontera, y culminar con lo que empezábamos, ¿no? Con Innovactiva 6.000. Recuerden que hasta, bueno, pues dentro de unas horas podrán solicitarlo, porque hoy 25 de julio se cumple el plazo para acoger a esta ayuda de apoyo a la iniciativa empresarial joven en toda Andalucía, y también recordar, pues, esa importante aceptación, ¿no?, que ha habido acogiéndose a este programa los jóvenes ubriqueños que quieren iniciar esa acción empresarial en esa localidad. Pues Pues muy bien, y eso, y recordar que, como has dicho, unas horas, yo creo que son muy pocas horas, porque por lo menos, digamos, el registro de entrada del SAE, por ejemplo, que es el que tenemos aquí un poco más, y correo, yo creo que cierra a las 2, ¿no? Estamos a muy poco tiempo, ¿no? Sí, yo creo que ya es difícil, ya casi que cerrado, ¿no? Sí. Nos podemos quedar con esos datos en torno al número de ayuda, 6-7 solicitudes que nos decía, ¿no? Como ya prácticamente cerrado, porque, bueno, pues no da opción en este caso a poder acogerse. Así que informábamos nosotros en su día y queríamos precisamente en el día de hoy también, bueno, pues recoger cómo ha ido esa convocatoria, aprovechando que en la jornada de este lunes se cerraba ese plazo. Hacer balance, ¿no? Hacer balance, sí, un poco. Muy bien. Javier, simplemente agradecerte, como siempre, el que nos hayas atendido, y bueno, pues seguiremos informando de todo el trabajo que se desarrolla por parte del CADE, ya no solo en cuanto a la formación que se oferta, sino también, bueno, pues toda la tramitación de ayuda, iniciativas, incentivos que llegan por parte de las distintas administraciones. Javier Vidal, técnico del CADE, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias a vosotros, por supuesto. Gracias, buenos días. Thank you.